hora de dar la hora en el portal del web. No, no, no, cámbiala, cámbiala, cámbiala. No, no, no. Ahí sí. Ay, sí. No puedo hablar, espérate, espérate. Oye, amigo, ¿puedo? ¿Le puedo pedir un favor? Es que tengo un ratón metido. Espérate. Amigo, yo no soy una, yo no soy una bandeja de compact. Oye, RX Chile, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí. Mi nombre es Michael Espina Schiffler. Estoy llamando donde venden corcho. Sí. Ya. Mire, ahí ustedes venden todo por para empresa. Sí, para Viña. Ah, ya, para Viña. ¿Sí? ¿Y para Valparaíso? ¿Ah? ¿Para Valparaíso también o no, solo para Viña? No tenemos Viña en Valparaíso. Ah. Oiga, ¿qué necesita usted? Mire, es que esto es particular, en realidad. Ah, espéreme, lo voy con la persona de corcho porque en realidad yo no veo directamente el tema, perra. Ya. Ay, me excita hablar con él. ¿Le puedo pedir un favor, amigo? ¿Sabéis lo que es la coprofenia? Señor, le quiero pedir un favor. ¿Suba a hacer cierre? Es excitación de decir obscenidades. ¿Suba a hacer cierre? Ya, lo tengo arriba. Pero no, se lo baje, lo está bajando. No, pues oye, ahí está. Nos debe un kilo de plátano a este loco porque... No se lo lleve, pero viene siempre y le saca las cascas. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es la misma persona que estaba hablando recién? No. Ah, ya. Dígame, ¿quién desea? Yo quiero, ¿cómo le explico? Quiero corcho, pero particular, no en grandes cantidades. ¿Cuántos necesita? ¿Cuánto es lo mínimo que vende? En bolsas de 1000 unidades. ¿1000? Sí. Wow. Oiga, pero ¿sabes? Estoy buscando un tipo especial de corcho porque yo no lo quiero para tapar botellas. ¿Para qué necesita? Para cosas privadas, pero en realidad es que estoy buscando un suplemento de lo que es un consolador, pero este sería un consolador ecológico. A ver, ¿me espera un momento? Ya. ¿Un consolador ecológico? Claro. No, no lo escuché, weón, ¿cómo no voy a escuchar esto? Pero es que weón, acá tenemos... Ah, señor, no. ¡Ay! ¡Oh! Que tengo un ratón metido, me mordió, me acaba de morder. Ay. Oiga, se corre el rumor que usted mató a la viejita del quinto. Acá tengo la colita. Ahí sale el ratón, mira, ¿le gusta? Está manchadito. Oh, puta, qué ordinario, oh, se murió. Oh. Antes, es que aguantaba vivo una hora. ¿Aló? Sí. Buenas tardes. Sí. ¿Sabe? Una niña me dijo que usted podía atenderme. Sí. Me dijeron que lo mínimo que de corchos que vende son 1000. Sí. ¿Ya? ¿Cuál es el corcho más grande que tiene? Corcho más grande. Ajá. ¿Para qué lo quiere? Es para un uso especial. No, le explico. O sea, yo tengo varias como cosas que hago yo en privado y por eso necesito corcho. Ahora, por ejemplo, me dijeron por ahí que el corcho de garrafa es como grande y grueso. Pero yo necesito uno. No sé si estoy fantaseando. ¿Eh? Yo me he pasado la vida fantaseando. ¿Eh? Que eso hago en mi tiempo libre, ¿me entiendes? ¿Hay corchos de 25 centímetros de largo? No. ¿Cuál es el más largo? 2,5 centímetros. Ah, sí, eso ni como mi tío Alberto. Mi tío Mario tenía de 7 centímetros. Yeah. Y eso es el máximo. Entonces, ¿se pueden pegar? Se pueden pegar uno contra otro, ¿cierto? Se pueden pegar, sí. Sí, es que para hacer un consolador ecológico. Yeah. O sea, un consolador que... Cualquier cosa, si llega a quedar adentro, no dañe, digamos, el aparato. Y para no dañar las paredes, porque últimamente me he estado introduciendo muchos distintos tipos de materiales. Rugoso, con textura, botella, incluso el mouse. O sea, me metí el mouse y abrí 3 ventanas con un puro apretón. Son cuestiones de ocioso nomás. Yo tengo mucha plata, entonces me aburrí ya de las mujeres y experimento con mi cuerpo. ¿Qué me dice? Oiga, y el otro día me excité langueteando con sobaco. Oye, ¿tú parece que también tenés así como cosa, un mundo privado tuyo, ah? No, pasa nada, compadre. Está equivocado, compañero. Terrí. Dime, perra. Dime, perra. No, me cansó así. Ay. Rock and pop. Oye, ¿no se llega el pepino? Dame un camote.